Desde los rincones más oscuros de la Deep Web, llega para ti el mejor programa de radio de todo internet. Esto es Late Night, con la participación de producción, el güey de la guitarra y los negros más basadotes de todo el show. Y con ustedes, el anfitrión más guapo de todos los chanes, Ani Petita Dulces. Esto es Late Night, no te lo puedes perder. Raro después de tanto tiempo con esto. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, lo que sea que sea en su país. Espero se encuentren bien. Bienvenidos para los que nos conocen, para los que no nos conocen, para los que nos odian, para los que nos quieren, para los que nos extrañaban. Pues volvemos a las andadas, a lo que es el programa de Late Night. ¿Cómo no? Los viernes. Ya no tengo obligación de estar aquí todos los viernes. Pero se me hace cómodo y para variar, pues descansé. Primero, antes que nada, tendríamos que ver si está bien el audio. Por cierto, ya no tenemos Dispatchan, ya no somos Dispatchan, tristemente, ya. No sé si habían enterado, pero pues ya no somos el podcast oficial de Dispatchan. Esto debido a que, pues ya, la página ya no está, ya no existe, pasó a la historia. Por lo tanto, no sabemos qué somos. Somos un programa más de Twitch. Un programa miniatura, como siempre. Empezamos con un espectador, como siempre. Como otros, como cientos y miles de otros canales. Pero lo que nos diferencia es que somos un pequeño espacio en el cual las transmisiones del viernes nos dedicamos a platicar, a entablar una conversación con algunas personas. Antes lo hacíamos en una página llamada Dispatchan, ahorita ya no. Era un poquito más local. Ahorita lo hacemos. Les voy a ser muy, muy franco. Tenemos una pequeña comunidad en Hispagol. En el cual me dice: no, pues es que me gustaría que volvieses a hacer este tipo de transmisiones. Y yo, la verdad, estaba indeciso entre que sí, entre que no. Pero les dije, va, me animo, me entran ganas. Y es algo bonito que realmente extrañaba, que durante estos 2 años que estuvo con ustedes haciendo esto, cambió bastante mi forma de todo, de tanto de vivir, de trabajar, de estar aquí, de pensar, incluso de comportarse. Era algo que la verdad me afectó, me cambió. Entonces, volver a este tipo de andadas me alienta, la verdad. Esperemos sean continuas. Espero que pueda repetirse cada semana. Las transmisiones de juego, pues mientras yo esté libre, lo puedo hacer. Inclusive veo en un futuro en el cual podemos, no sé, hacer diferentes cosas. Porque si no saben todo el drama, y ojalá que no se los tengo que explicar, porque no me dan ganas de explicarlo, pero yo decidí apartarme enteramente de lo que son las páginas de tipo chan, anónimos, porque pues bueno, ya mi momento fue. Entonces yo me separo enteramente de esto, pero pues sí me quedo con una comunidad con la cual me animaron, me dieron el gracias. Oye, sabemos el qué pasó, el cómo estás. Entendemos, sabemos que fue complicado a veces, incluso hasta me siguen insultando, pero me dicen: a pesar de eso, me caes bien, Yanni, me agradas, te puedo seguir, podemos ver qué hacemos. Y dije, va. Entonces me llegué a acercar a estas personas. Sufrimos varios altibajos por ahí, por allá, pero pues aquí estamos de nuevo en esto. Ya podemos usar, por suerte, el chat de Twitch. No estoy muy acostumbrado a hacerlo. También no estoy muy acostumbrado allá no usar lo que es la monita, pero la voy a usar por los peques. Ahí está el chat de Twitch. Alguien asocia a Alex, ya empezó. Sí, ya lo empezó. En serio, me estaban diciendo, o varias personas estaban muy emocionadas. Yo la verdad sí quiero que regrese. Yo me acostumbré mucho a estar al pendiente de las transmisiones. Era algo muy divertido. Y pues por ello está hoy aquí y también, cómo no, porque se puede. Dice Forquina. Saludos a la Furry Queen. Hola, Loncito, buena suerte en tu nueva etapa. Gracias, Non, pero no me gusta ya. Ya murió este personaje, déjalo atrás. Ya no tenemos nada que ver con eso. El día de hoy vamos a tener una temática en cuestión de Late Night, porque cómo no, las transmisiones siempre es discutir sobre un tema especial y que nos den sus respuestas, su opinión, sus experiencias personales. En este momento, pues yo les hice unas preguntas hace varios días a alguno de los compañeros o usuarios que se acercaron a decir, oye, vamos a seguirle. Le dije, ok, vamos a estar con este tema. El tema de hoy, del día viernes 8 de julio. Julio ya, pasó como nada este mes. El día de hoy vamos a discutir sobre los inicios, los comienzos, las nuevas experiencias, el estar en una, de nuevo agarrar, el montarse en el caballo y decir, hola, vámonos. Por ejemplo, cuando llegas a una escuela nueva, cuando llegas a un año nuevo, de la preparatoria a la universidad, de la universidad al trabajo, en un nuevo trabajo, en una nueva grupo, no sé. Este tipo de cosas siempre es entretenido. Y se siente, pues, curioso, ¿no? Porque conforme pasa el tiempo, ya estás en un lugar y estás acoplado, te acostumbras, ¿no? Como de que estás cool. Pero es bueno, de repente, iniciar de nuevo. Decir, me siento nervioso, no sé qué... no sé qué hago aquí, no sé qué voy a hacer, espero salga bien, espero salga mal. Y de eso se trata, de eso se trata. Nos dejaron algunas experiencias, varias personas que dejé por ahí. Lo pueden también discutir en el chat, no se preocupen, pero pues sí es complicado el chat, los leeré con mucho gusto. Alguien está pidiendo mucha acción. Bien. Vamos a ver. Híjole, de hecho tendría que cambiar el overlay, porque ahí sigue diciendo Ispachan. La mona que me regalaron. Tendría que hacer otra. O que me tendrían que hacer otra. Ah, la verdad me siento nervioso, ¿eh? Como no tienen ni idea. A ver, tengo por aquí qué es lo que iba a decir. También me pueden pedir canciones, porque como no voy a estar aquí 2-3 horas hablando solo. Pueden pedirme, no sé, que ponga un video, que platique sobre lo que ustedes gusten, cómo les fue, cómo han estado, cómo disfrutaron este julio, cómo nos encuentran sin su página favorita, cómo lo afrontaron, cuántas mujeres ya les pusieron el cuerno, lo que ustedes quieran, aquí estamos, para eso estamos. Mientras podamos seguir con la temática, no me niego a lo que sea. Las preguntas son estas. ¿Se te complica iniciar o empezar algo nuevo? ¿Nos puedes contar un inicio que recuerdes mucho en tu vida? ¿Eres de los que se pone muy nervioso al ser nuevo o iniciado? ¿O eres todo un mojabragas que no le afecta nada? Elabora. Ya no estáis pachán, así que no somos su podcast oficial. Puedes participar de distintas maneras. Una es en el tablón secreto. Para los que me están escuchando en el tablón secreto, pues vaya, ahí está. Respóndanlo. Está bonito, está chiquito, se está cayendo a pedazos, pero ahí sigue. La otra también es usar el chat de Twitch, lo pueden usar sin problemas. Mira, por ahí anda alguien. ¿Qué hago? ¿No que íbamos a entrar? Ahorita entro, espérate, aguántame. Ya, alguien se anima, dice, oye, vamos a entrar, sí, vamos a... Gracias, ahorita los meto. ¿Cómo no? Vamos a tener invitados por ahí, nuevos invitados, viejos invitados, que ya conocían por ahí, o que ya conocen, Poco a poco, vamos a participar. Recuerden, entonces pueden responder las preguntas en el chat de Twitch o en el tablón secreto, si es que están ahí. Ah, alguien me dijo, a ver, vamos a ver, Me piden canciones, ok, bla bla bla. A ver. Aquí alguien me dice. Alguien con el cual disfruto jugar Left 4 Dead me dice. La pregunta, ¿se te complica iniciar o empezar algo? Sí. Sobre todo cuando es algo que requiera de gran raciocinio o un esfuerzo mental. Creo que todo merece un gran esfuerzo o raciocinio mental, ¿no? A menos que, no sé, la primera vez caminando o algo así, no necesitarías un esfuerzo, ¿no? ¿Nos puedes contar una experiencia que hayas iniciado? Recuerdo que inicié de pequeño huerto con mi papi. Él terminó sabiéndole más a la jardinería como yo, que... ¿Cómo no olvidar todas esas veces en las cuales nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos nos enseñaban algo y terminaban haciéndolo él? O, por ejemplo, las famosísimas exposiciones. Acá en México siempre está el hecho de que la escuela pública te decía, no, pues de tarea en su fin de semana, le decía la maestra a los chicos, van a tener que preparar una exposición para el día lunes, para el martes o lunes, cualquiera de esas dos. Y ya, como tú eres idiota, te la pasabas juntando, sí, a la mierda, ya me voy. Viernes de jugar, luego sábado de levantarse tarde, ver las caricaturas, domingo levantarse tarde, ver a Chabelo, y de repente ya en la nochecita te acordabas, oye, ¿y mi tarea? Y le decía a tu mamá, oye mamá, ayúdame porque tengo que hacer una exposición, y tú como de, no sé de qué es, pero ayúdame a hacer una exposición. Y claro, la mamá o el papá o el hermano tenía que saber de todo y tú nada más te quedas como de, ¿en qué te ayudo? Hazte para allá, mijo. Viernes de Nadia Laloat. Ay, no, por favor. Dejen morir ese meme, por favor. Pero también no me quejo. Es el futuro que elegí, como por ahí dicen. Ah, ya tenía rato que no platicaba con ustedes, chinga. Hasta siento que me hacía falta. Ya los extrañaba, la verdad. ¿Dónde más tengo? Por cierto, entraron varios. ¿Por qué tengo varias personas? Yo pensaba que nada más iba a estar aquí uno. Por ahí dice: completos. Re, Sábado de Gloria. ¡Ri! Ya me dejó de comentar. Sí, el Twitch es raro. Twitch, yo no sé. De hecho, sí tengo un moderador de Twitch, pero no sé qué onda. A ver, déjame ver. Espérame. No se vayan, ¿eh? A ver. Aló. Por cierto, nadie me ha dicho, ¿se escucha bien esto? ¿Está bien? ¿Es que se escucha bien? Se escucha esquizo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Anon Chilena? Porque no voy adivina, a decir tu nombre. Adivina cómo estoy. ¿Cómo estás? Bienvenido a El Late Night Recargado. Espero no estés drogado. Estoy drogado. Señoras y señores, uno de los invitados, uno de los culpables de esta cosa. Culpable, me dice. Culpable de esta vaina. Ya, me culpa a mí el weón. Bienvenido aquí. De nuevo, no voy a decir tu nombre porque no creo que sea buena idea. Pero me quedaré con Anon Chileno. Anon Chileno, ¿cómo estás? ¿Cómo te la has pasado en este mes? Oh, weón. Lo he tenido ocupadísimo, weón. ¿Por qué? A ver. Porque estoy haciendo mis cosas de biólogo y oh, no mames. O sea, tú ya de plano te zafaste y dijiste, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer mis cosas, ahí se ven. Sabe a su mierda. No, totalmente, o sea, quiero quedarme llorando, ¿no? Yo dije, ya, ok, bueno, ya pasó. Nada que hacer. A seguir adelante, porque... Es algo bastante penoso de que vivamos en la mente de muchos y ya no tengamos nada que ver. Ojalá podamos salir adelante de eso. Todos. no solo otros, nosotros también. Y dime, dime, Anon Chileno, ¿quieres ayudarnos con lo que es el tema principal de este Late Night? ¿Cuál es el tema de este Late Night? No tengo jodida idea, no he leído nada. No, justamente no se realidad. Por ahí me dice que le subo un poquito al invitado. Ok, voy, voy, voy. A ver ahí, ¿se escucha bien? ¿Se escucha mejor? Estoy presente. Hola, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas patas tiene el gato? Ahí está. Creo que sí, ahí está. Dice, aquí nadie embató por Chiave, mamá huevo. Echadito pa'lante. Ah, va, ok. Bueno, no, chileno, el tema de hoy es algo peculiar. Es algo que todos nos llegó a pasar alguna vez. Los inicios, la primera vez, la nueva etapa. Las preguntas, déjame ver, ¿se te complica iniciar o empezar algo o en algo? Oh, todo el tiempo, güey. No, o sea, en este momento debería estar iniciando mi escrito de mi proyecto y no lo he hecho. Llevo más de 3 meses intentando iniciarlo y no he podido. Normal con los universitarios. Y en cuestión de los inicios, ¿tienes algún inicio, alguna primera vez que te acordaras, omitiendo lo sexual, alguna vez que empezaras tu primera vez, no sé, en la universidad, en la escuela, en algún curso, que te diera muchos queques, que te gustara? Mi primer día en la universidad, así como inicio universitario, no sé, a mí lo inicio no me costaba nada. O sea, hasta socializaba mejor. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, cuéntame. Sí, no sé. O sea, eres muy social el primer día y ya cuando te empiezan a conocer, te empiezan a zaguear. No. De hecho, nadie me zagueaba. No, weón, sí me llevaba muy bien con todo al principio, en la universidad. Pero luego empieza a enfocarte en los estudios. Y cada vez te va costando un poco más estudiar. Yo al final, el tercer año de universidad, estaba con una depresión terrible. De verdad. Pero, año luchando contra la depresión. Pero saliste adelante, me supongo, ¿no? Quiero creer. No, por supuesto. La cosa es que antes, no sé, tenía hartos amigos en la universidad, me llevaba bien y tal. Los buenos inicios fueron buenos, con buenas notas incluso. Pero ya después cada vez fue costando más. Iniciar un curso nuevo, iniciarse para estudiar. Cada vez fue más difícil. Me alegra. ¿Alguna vez te pasó algo que te diera mucha pena? Como de, no manches, me humillé en el primer día o algo así. Ah, me humillaba todo el tiempo. ¿Por qué? No, porque, no sé, siempre fui como muy extrovertido, como de hacer la cosa que me viniera en gana. Y pues, siempre hacía pendejadas, siempre hacía estupidez, así como, no sé. Estupidez. hacía lo que quería, básicamente, y me expresaba como quería. ¿Llegaste a tener problemas por eso? No, porque no me expresaba de mala manera, pero nomás hacía tonterías. Pero no, siempre dentro de las reglas, o sea, o si no, me hubiese metido en un lío. Ah, bueno. Vamos a ver, la segunda es, ¿nos puedes contar? Cuéntanos un inicio que no sea el de la universidad. No sé, en la primaria. ¿Alguna idiotez así? Yo me podría acordar de cuando tuve mi primera polola. A ver, cuéntanos. Mi primera novia. Yo nunca podía iniciar charlas con las mujeres o llevarme bien, salvo una vez que la embarré. Así cuando estaba como cuando era niño. Ya por ahí cuando tenía como 15 años. Ok. Conocí a una chica así como que, oh, me llamó la atención. Mucho. Ajá. Yo dije, ya, otra de las muchas que me va a gustar y no me va a hacer caso. Ok. Pero lo chistoso es que ella se empezó a fijar en mí. Y me hizo caso. Y te hizo caso. Y me hizo caso, y así fue como tuve mi primera novia. Ay, qué bonito. ¿Se agarraron de las manos? ¿Se besaron al menos? Oye, le di como caja. Pues sí, hicimos de todo. O sea, no fue un noviazgo así muy muy, no sé, inocente en absoluto. O sea, ya de plano a la... ¡Órale, órale, vamos! Mira, ya de cuenta que eres chiquitita y culona. Culona, calebrona, ¡ay! Tenía el pelo corto, era el tipo de mujer que me encantaba, bueno. Hasta el día de hoy sigo viendo atractiva a cualquier mujer que se le parezca a ella. Entonces confirmamos que el Aarón chileno es tremendo mojabragas. Ah, oh, bueno, es que... ¡Coche tu madre! Dato curioso, ella ahora es él, hoy en día. ¡No, Dios santo! Sí, son cosas que pasan. A mí me importó un carajo cuando yo me enteré. ¿Te reclamó al menos? ¿Fuiste el culpable de eso? No fui culpable, todo lo contrario. Porque es así, pero no me reclamó. Bueno, al menos. Y cuando termine con ella, la mandé al psicólogo. Probablemente no la enviaron a un buen psicólogo, no lo sé. Qué bien. Es de personas de buenos gustos dejar a sus exnovias resentidas. Cuéntanos, Aarón chileno, después de todos estos inicios, porque supongo que has de haber tenido bastantes o primera vez, después de esto, ¿cómo consideras que ahora son tus inicios, no sé, en una entrevista, en una... no sé, cuando conoces a alguien por primera vez, con esta experiencia que ya tienes, ¿cómo ya son? ¿Cómo los llevas? ¿Ya muy relajado? ¿Ya te volviste ya no me preocupo de nada. Solo con los inicios, no sé, de una conversación con mujeres. Pues, ¿te lo voy a conversar? Hay conversación, pero si no hay nada que conversar, entonces... ¿Qué le voy a estar hablando a mujeres? Porque sí. Pero sí, por supuesto que agarré más soltura, que entendí cómo funcionan las relaciones, así como para poder conversar sobre lo que necesito, etcétera. Pero nunca he sido muy de conversar como para ligar ese tipo de cosas. No sé, ya lo tomo con madurez, o sea. Converso por lo que debo conversar. Dice un Aarón, le dio tan rico que lo hizo hombre. Lo volteé. Bueno, lo que me gusta es que le dice lo. O sea, ya. Asumes que es él. ¿El tipo? Sí, ¿no? Porque antes era la A, ¿no? Sí, ahora es él, o sea, pues sí, ya es él, y qué diablo le voy a decir. Bueno, querido Aarón chileno, ¿algo que quieras comentar, platicar, aceptar, admitir, reclamar al Late Night? Estoy muy drogado, hermano. Fuck yeah. Pues buen inicio de viernes, espero te la pases bien, no te drogues mucho. Gracias. Inicio de sábado. Gracias por estar aquí, Aarón. Esperemos te encuentren tirado por ahí. Nah, estoy en mi casa, tranquilito. Bueno. No tengo que estar tirado en ningún lugar, más que aquí, en mi espacio. Bueno, gracias. Vamos a seguir por leyendo lo que son la información que me dijeron por aquí. Déjame ver qué más hay. El chileno es un ugly-looky bastard. ¿Confirmas o no confirmas? Desconfirmo porque no soy tan feo. Eso dice. Por cierto, alguien nos está ya dando cariño ahí en el chat. Gracias, Aarón. Yo también te quiero. Bla, bla, bla. ¿Y qué es? Ok, va. ¿Dónde me quedé? A ver. Dice un Aarón. Ahora sí, ya, ¿cómo los tengo que decir? Ya no son Aarones. Les voy a seguir diciendo Aarones. Blanquillos. Uno dice: ¿cómo son tus inicios o primeros días? ¿Se te complica mucho iniciar o empezar algo? Sí. Si no sé qué estoy haciendo, obvio que se me complica. Creo que de eso se trata un inicio, ¿no? De desconocer. ¿Nos puedes contar algo? Mi inicio en la universidad fue muy quec, muy inexperto. Me perdí. Y al final me siento como un veterano, aunque llevo un año. Uf. Veterano un año. Muy inexperto, me perdí y al final, ok. Al ver que ya sé más o menos cómo es la universidad. Y después dice, me pongo terriblemente nervioso y me da miedo cagarla, aunque sea normal al principio. El miedo al regaño, pero con el tiempo me empieza a valer verga y hago mi mejor esfuerzo, aparte de que adquiero conocimiento y sexo. Bueno, al menos ya salimos de de esa etapa en la que todos no mojaban, veo que ya hay varios blanquillos arios que ya sí mojan el churro. Me alegra. Dice Tranón, ¿se te complica iniciar o empezar algo? Dependiendo. Cuando inicio algo nuevo siempre es un sentimiento grato. Ya sea porque estoy iniciando una rutina o armando algo nuevo. Creo que muchos pueden sentirse identificados, al igual del momento de jugar un nuevo juego del mercado. También es muy diferente la sensación cuando en ese inicio tiene un peso dentro de tu vida, como iniciar trabajo o iniciar clases dentro de una escuela. Iniciar trabajo es muy, muy, muy quequeante. Porque a pesar de que cuando vas a pedir trabajo, pues obvio, ¿no? Te investigan, tú los investigas, no se dicen, ay, solicitamos, no sé, limpiador de retretes. Y vas y te investigas, a ver cómo se limpia. Ok, Google, ¿cómo se limpia un baño? No, tú no, Google. De acuerdo, aquí tienes algunos videos. ¡Cállate, Google! Ya. ¿Dónde se mandan las respuestas? Aquí, si quieres. Adelante. Entonces es muy, muy, muy... Yo lo siento muy distinto el iniciar un trabajo, en un trabajo, a iniciar, por ejemplo, en la escuela o con unos amigos. Porque una relación en el trabajo es completamente distinta. O sea, vas porque tú te estás vendiendo, tú tienes la necesidad de trabajar y siempre vas como que, ay, como que sí quiero, como que no quiero. Ay, Google-chan. Sí, por aquí está Google-chan. No tengo que decir su nombre porque si no me reclama. Por ejemplo, cuando una vez me metí en un trabajo de hacer cafés, ¿sí? En algún momento tuve que servir cafés. Yo me sentía súper, súper, súper extrañado porque nunca había trabajado en ese tipo de cosas. Había trabajado en ese momento en algunas otras situaciones, pero en un servicio al cliente así nunca. Y me recuerdo mucho porque mis compañeros fueron súper relajados y como de, no te preocupes, tú aprende a hacer esto, aprende a hacer lo otro y que te valga mierda. O sea, no te van a linchar, no te vamos a echar. Afortunadamente no tuve que quedarme en ese trabajo, por suerte. Era divertido, pero pagaba muy mal. Entonces yo, la verdad, siento muy, muy distinto iniciar clases o en una actividad o en un videojuego, como lo dice Nanon, a un trabajo. Es muy que antes de iniciar un trabajo. Anón chileno, ¿alguna vez has trabajado en tu vida aparte de drogarte? No, pues sí, todo este semestre he trabajado bastante. ¿Pero has trabajado para una empresa o algo así? De hecho sí, técnicamente sí, para varios proyectos incluso. ¿Cómo fue tu primera vez trabajando en una empresa? No, pues normal, me pedían cosas que hacer. O sea, me decían que hiciera cosas y yo las hacía. ¿Y si las pudiste hacer o te salieron? Pues sí, las pude hacer. ¿Algún empleo que te hayan echado? No, ninguno. Bueno. Técnicamente, no, ninguno. Dice, lo más fácil a veces no es comenzar, sino mantenerse. Exactamente, Anon, exactamente. Podríamos decir que la calidad siempre implica la constancia. Bueno, tienes toda la cola llena de razón. Siguiendo con lo que nos dice Blanquillo por aquí, ¿nos puedes contar un inicio que recuerdes mucho en tu vida? En la universidad tenía una combinación de energía y ansiedad. Por fin había entrado al haber sacado una buena puntuación de aciertos dentro de la prueba. Sin embargo, algo que me tenía con el pendiente era el poder encajar en un ambiente. Me percaté que era el más joven dentro de ese lugar y, bueno, la mayoría de la gente versada en la temática del estudio. Híjoles, el socializar para personas, entre comillas, normales, puede ser algo súper sencillo, como de, ay, llego, entro, saludo, río un poco, me humillo, me autohumillo un poquito y ya entré, me consigo amigos. Pero para otros sí es muy distinto. A lo largo de estos años con ustedes he conocido a muchas personas que son súper, súper, súper, súper cerradas, súper autistas. Y de las veces que leí sus pastas en CH era como de, no, es que yo entré a la universidad y hasta me cambié el cabello y quedaba con toda la intención, pero me humillaba y no terminaba sin amigos y llorando como borregos. Me quedaba como, no manches, no, si no es tan sencillo, nomás es decir hola. Pero sé que hay algunos aquí, de seguro habrá algunos, que alce la mano, que se diga cómo se siente. Dice Larón, ¿eres de los que se pone muy nervioso al ser nuevo o iniciado o eres todo un mojabragas? En un inicio admito que dependiendo de la situación se me hacía difícil o complicado. Actualmente como que me da igual. Al iniciar algo a veces es necesario, más si te lo has pasado de nit. Listo, ahora deja de chuparme el jorongo. Gracias a los que están usando el tablón secreto. Alguien por ahí también nos dice, ¿se te complica iniciar algo o empezar algo? Lamentablemente sí. A pesar de tener ideas o la motivación, algo me detiene a hacer las cosas, ya sea desde el trabajo hasta por mi propio disfrute. Híjole, sí, ubico a este que me dejó esta información. Mira, no. Siempre va a hacer falta esa chispa, ese querer, ese no la pienses. Cuando te complicas mucho las cosas de que dices, ay, no, es que no debería de estar haciendo esto, no debería de empezar, mejor no lo hago. O la empiezas a elaborar mucho, mejor no lo hagas. Hazlo, o sea, cuando realmente quieres hacer algo, lo vas a hacer. Lo vas a hacer como quiera que salga. Me acuerdo mucho del inicio del Late Night, ya hace unos añitos, que fue como de que, ay, ¿cómo le ajusto? ¿Cómo le empiezo? Y no se me va a olvidar de la memoria. Duramos 4 horas al siguiente día. ¿Te acuerdas de eso, chileno? Cuando empezamos el late. ¿De qué? ¿Te acuerdas cuando llegamos a empezar el late night? Más o menos, sí. ¿Te acuerdas que la primera vez duramos como 4 horas? Empezando. En los inicios, sí. La primera vez, como me quedé como, sí, me quedo, sigo platicando. Y en algún momento, uno de los de otro de producción me dijo, lee esto de I, de B, no sé. Y estaba como de, sí, pero no sé, fue esos nervios que te gustan. Que dices, ay, y cuando terminamos el late night, sí funcionó. Valió la pena. ¿Cómo fue? Sí, güey, era bonito. como niños, como la canción de los venecos. Como un niño de nuevo. Y al día siguiente otra vez. Bonito. Sí, güey. Qué tiempo. Por eso a este anón que me dice que tiene problemas para sus inicios, que incluso se les complica. Blanquillo, en serio, anímate, lánzate. Lo único que tienes asegurado es que la vas a cagar. Y cuando lo vas a cagar, pues no pasa nada, te van a reír de ti. Pero no te cortes solito las alas. Tú inténtalo y vas a ver que se puede. Dice, ¿nos puedes contar una historia que recuerdas mucho sobre un inicio? Hace mucho comencé un trabajo de impresión. Compré maquinaria y además, sin embargo, con el pesar de los días, simplemente lo dejé. Me asusté la competencia y nunca supe cómo competir con ellos o tan siquiera promocionarme. Feo empezar ese tipo de cosas. Porque... Ay, dice un anón, 2020, parece como si fuera ayer. ¿Quién diría, anón? ¿Quién diría que esa pandemia nos traería tan buenos queques? Y mira, seguimos en pandemia y aquí estamos. No, pues técnicamente sí. Y seguiremos, creo, ¿no? Porque creo que se están... por cierto, me estaban reclamando ahora que estamos hablando de que sigue el COVID y de que se están incrementando ahorita los casos. ¿Te enteraste de las noticias de ayer o del ayer de hoy en la madrugada? ¿Del cierre de 4chan? Aparte del cierre de 4chan, que es tremendo bot y ya todos se lo comieron. ¿Es bocho? Sí, es bocho. ¿En serio? Sí, puta madre. Es bocho, ¿cómo crees? No se reiría. Y lo peor de todo es que varios se lo están creyendo. Yo me lo creí. No. ¿Sí? Bueno, no sé, ¿eh? Que yo supiera es bocho, pero no sé, no confirmo. Chucha, entonces no es bocho. Pues no es bocho, que yo supiera. Dice, ¿es o no es? No, Conche, no es bocho. Es bocho. O sea, va a cerrar Fortune. Es bocho. No entiendo. No, entre otras noticias, acá en Chile cayó un meteorito ayer. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Sí, sí, sabía. A ver, vamos a ver. Meteorito en Chile. Sí, cayó un meteorito. Hace 10 horas, sí, cierto. Capta un video del paso de un meteorito sobre Chile y Argentina e iluminó el cielo. ¡A la madre! Pues sí está bueno, ¿eh? Sí, de hecho hasta hay videos de cómo cae el meteorito. ¡Ya, pues sí, no manches! ¡A la madre! ¿Y lo pero... Ajá. Es un meteorito, o sea, tampoco es como... Sí, porque no en, sé, en el video explota al final. Como de que se ve muy vistoso, pero se hace cagada. Oh. O sea, menos mal que no caen, los meteoritos nunca caen en nada así como importante, por suerte. Lo que sería interesante es ver dónde cayó. ¿Ya lo ubicaron? No, sí parece que sí lo ubicaron. Es que igual se desintegran casi. Pero dicen que bueno, al menos lo que he visto o leído es que cuando un meteorito cae suele hacer cosas bonitas en cuestión de gemas, piedras y todo el pido, ¿no? Ah, pues sí. Pueden salir piedras preciosas de toda esa presión, etcétera. Pero eso con meteoritos colosales igual, pues. Ya, po. Con los tremendos meteoritos, po. No. Ah, supongo que este fue chiquitito. Sí. No, y probablemente sea un meteorito de hierro. Dice, no, digamos las cosas como son. Caca, culo, pedo, pis. Dinos, sí. A no chileno. ¿Por qué 31 minutos es lo mejor que ha salido de Chile? Ah, pues porque es un... es un buen programa de marionetas. No sé. A ver, ¿qué más hay por aquí? No me preguntes cosas muy complejas, estoy drogado. ¿Por qué son así, Anones? Porque no son perdedores, las drogas son de perdedores. Oh, yo me siento bien. Espérame, porque producción me está... Hay algunos de producción que sobrevivieron. Hay otros que no. Si por ahí si estás, señor T, que tanto nos ayudó, por favor, preséntate, comunícate por el correo, que no lo voy a decir porque ya sabes cuál es. Sí estaba suscrito ese cuate, ¿no? ¿El quién? El señor T. Señor T. Ah, no sé. Espero que sí. No sé si es señor T. Pero sobrevivieron algunos de producción, unos no sobrevivieron, otros sí. Entonces, y como ya no tengo que tocar esa aplicación que no voy a decir su nombre, porque me regañan. Ojalá se pueda contactar de nuevo. Dice otro usuario del tablón secreto de Hispagol, que lo estamos usando para nuestro beneficio. Acá, seguía con este 4. La pregunta 3. Desde que tengo uso de razón, siempre fui alguien tímido y muy ansioso y sumiso. Entrar a trabajos nuevos o a grupos sociales me provoca mucho terror. Pero no es que no quiera ser parte de algo, es que simplemente no puedo. Ni formular una palabra cuando llego de primera vez a algún lugar, con alguien, o me da tiempo ser odiado o ignorado. Por eso personalmente, cuando logro encontrar una comunidad o un lugar donde estoy a gusto, no lo dejo ir e intento ser lo más amigable posible. Y eso, en muchas ocasiones, genera más problemas. Tienes toda la razón. Sobre todo con nosotros, que estamos acostumbrados a tremendos penes, exactamente, como lo dice el Anon. A tremendos penes. No, como estamos acostumbrados a tener este tipo de comunidades que son... Pues no son muy amigables, que digamos. Encontrar este tipo de personas que se llevan bien, que intentan hacer las cosas bien, que apoyan, que aportan, pues sí, no es buena idea. Pero yo supongo, yo quiero suponer, Anon, que encuentras o vas a encontrar o lo encontraste un grupo que te apoye, que no sea un círculo de pajas, porque también hace daño andarse pajeando por ahí con otros tipos. Porque no sales, te estancas, pero en donde sea que estés y te sientas bien, pues aprécialo, cuídalo, no se chupan mucho los penes. Gracias por responder. Y... Un círculo de paja. Cállate. Alguien me dijo que lo saludara, pero me dice su nombre, no voy a decir su nombre. Solo me dijo repetir una frase que es Denko, Denko, Denko, muérete. ¿Ok? Anuncio patrocinado. ¿Se te complica iniciar algo o empezar algo? Dependerá del entorno. Si es uno en donde conozca de antemano como diseño gráfico, no me tomará mucho. Tal vez ganas, pero nada que me cueste. Ahora, si es en un entorno diferente donde me tengo que aprender varias cosas, ingeniería, y si nadie nace... Y sí, nadie nace sabiendo todo. ¿Alguien en serio encuentra trabajo como ingeniero? O sea, sales a la calle y encuentras trabajo como ingeniero. O sea, no creo que salgas a la calle para encontrar trabajo como ingeniero. No sé, tienes que encontrar algún proyecto que estén haciendo y que te necesiten. Probablemente sí. Bueno, dice, ¿cómo? Una nos pregunta, ¿cómo puedo ser Hispagol? Temo decir que eso ya no lo puedo decir. Si no estuviste en Hispachan por mucho tiempo, no lo vas a encontrar. No creo que lo encuentres. Es más, no debo decirte que lo encuentres. Pero no te preocupes, ocupa el chat de Twitch. Alguien por ahí se está corriendo. O están en el paraíso del humo. No, para nada, para nada. Sí estamos en un lugar que implica un código, pero hasta ahí lo puedo decir. ¿Qué más hay por aquí? Es por seguridad, por ciertos incidentes que ocurrieron. No, mira, te vuelvo, yo sí te lo aclaro. Yo ya no puedo tocar esta aplicación, que ya no puedo decir, no puedo mencionar su nombre. Yo ya no lo puedo tocar, yo ya no me quiero meter en problemas. Yo ya me desafano de todo ese tipo de cosas. Solamente pues me llegué a topar en este, cuando acabó lo que es mayo, lo que es junio, todo junio, pues me llegó a topar con personas que a veces me tiraban mierda, a veces me animaban, a veces me decían buen trabajo, otros mal trabajo. Y pues no sé, me decían vamos a hacer algo, vamos a jalar otra cosa, por ahí se intentaron cosas, pero no salió adelante. Por lo tanto, simplemente por ahí estamos en un tablón secreto, muy muy muy secreto, de un lugar muy especial, pero que ya no acepta, digamos, que lo anuncie en público por razones que ya no me meteré. ¡Uy, Dios! ¿Alguien se ha suscrito? ¿En serio? ¿Alguien se ha suscrito? ¿Neta, paleta? ¿Qué? ¿Se suscribió alguien? ¿Se suscribió alguien? ¡Nah! Pues sí, gracias a Dios. ¡No! Con Prime. Pero con Prime. Sí, pues es con Prime, ¿no? ¿Qué crees, que van a darme dinero? No. Pero Prime igual, ¿cuánto? Creo que igual te dan dinero por eso. Ya, pues, para que te compres tu tanguita. ¡Ay, papá! Bueno. Ahí tienes $5. No, bueno, fuera $5. No, es creo que $1 ¿3? Con 80 centavos. ¿Y eso no, tiene que... Como por lo menos. No, sí es $1 con 80 centavos. Luego se los mostré. De hecho, sí se los mostré en algún punto. ¿Por donación? Sí. O sea, por perdón. Por Prime. No por donación, sino por... por Prime. Por Prime. Ok. Sí, por Prime. Ya no comerás casquería. Gracias, Anon. No se preocupen, recuerden que este tipo de programas, este tipo de transmisiones se hacen con el mero fin de pasarla bien, de que aquí estemos un ratillo discutiendo, platicando. Por cierto, no hemos puesto música. ¿Quieres poner algo de música, Anon chileno? Porque también tengo unas cosas aquí. No tengo la capacidad de concentrarme en este momento. De hecho, creo que no se puede poner música, porque aquí donde estamos en esa aplicación, que yo no sé por qué no la mencionas, pero yo tampoco la voy a mencionar. Pásame el enlace y la pongo, porque la pongo, obviamente la pongo en vivo. Sirve que voy por agua, voy a ver cómo está mi dogo y veo qué hago. A ver. Puntos si dura más de 5 minutos. Tengo una wea súper larga. Y no estoy hablando de mi pene. A ver. Biblioteca. Por cierto, está transmitiendo el bananero oficial, ahorita. Zaguenos a nosotros y vayan a escuchar al bananero. No, a nosotros. Le robamos bien su bananero. No, porque acuérdate que el bananero las borra. Él sí de plano las borra. ¿Qué borra? Ay, tengo que cambiar los puntos del streaming porque todavía dice, dale, le dieron de comer a un mod. Ya no le podemos dar de comer a los mods. Ya no hay mods. Sí, es verdad. F. Y de hecho, muchos de ellos... Ah, no, creo que decirlo igual es de mala suerte. Ya. Déjalos libres en paz. Vamos a poner un poquito de música y ahorita regresamos. También si me quieren... ¡No, no voy a poner 38 minutos! ¡No manches! Nah, pero no la pongáis toda. Voy un ratito nomás. Bueno, voy a poner 4 minutos. Vale. Si quieren pedir música, adelante. Lo pueden hacer. Ahorita regresamos. ¿Me escuchan todavía o no? ¿No? Estás escuchando Late Night. Recuerda que puedes participar mandando vocals, respondiendo a la temática del hilo o citando a otros posts. Después de esta pausa musical, continuamos con la programación habitual. Perdón, me fui. Es que andamos cuidando lo que es uno de los dogos. Para los que no sabían, para los que no han estado en lo que son las transmisiones de Late Night, pues he admitido que tenemos un... Bueno, tengo un perrito. Un dogo ya, pues un poquito mayor. Tristemente el día de hoy se enfermó. Le llamamos a la veterinaria. Está bien, nada más que tenía mucha fiebre. Lo tuvieron que inyectar y estamos ahorita peleándonos por lo que son las pastillas, pero está bien, esperamos que sobreviva, creo que siga adelante. Es un perro ya viejito, pero que aún así se le quiere el desgraciado. Por ahí me están ardiendo, gracias. No, bananero, nada mejor que cuidar una monita china. Porque soy una monita china. Ay, ya tenía rato sin usar esta mona. Ojalá y podamos repetir estas cosas, ¿eh? Gracias a los que nos están escuchando. Las 20, 30 personas que están aquí. Me alegra que estén aquí. Espero se diviertan. Pueden responder las preguntas que están por ahí o que no están por ahí, pero pueden platicar con gusto. Los que saben usar el tablón secreto lo pueden hacer, o son de Hispagol, lo pueden hacer. Por ahí ya me reclaman canciones. Ahorita, como no los vamos a poner, vamos a seguir. Ahorita le hablo de nuevo al anón chileno, que ha de estar hasta las chanclitas. De hecho, me quedé en medio de un post. Dice, alguien está diciendo soy camarital, Cristiano conservador, reproducirme nunca fue placer. Nadie votó por Chiave, ya ni sube a. Ya ni sabe tu voz. Ah, sí, ya. A ver. Es que me tengo que acercar más al micrófono. Güey, súbele más a tu voz, voy. Ya. Pero tenía rato con esta. Oh, ay, el emoji de la ispita, ay, qué bonito. Dice, ¿nos puedes contar un inicio que recuerdes mucho de tu vida? El hecho de que haya probado ser youtuber. De un minuto, otra vez, ¿eh? Cerraba ser juzgado tipo anime, pero ahora sé que las críticas sirven para algo si es que quiere iniciar tal cosa. Corregir y mejorar, o saber sobre aprovechar dichos errores. Claro, habrá gente que en verdad querrá pisarte por tu existencia, o lo que puedes hacer es mejor es que el que ellos tienen. No hay mejor ejemplo que tenga que JB Mod. Lo explicaré aparte. Ok, no entendí eso, pero ok, gracias Anon, me agrada tu franqueza. De hecho, me agrada que hayan respondido varios, ¿eh? Ay, va, qué ok. ¿Quiere entrar a la cabina algunos? Ok. ¡Ah! Ok, ok, voy. Olvidé explicar. Ay, todo menso. ¿Dónde estamos? Eso es algo que dejé yo. Ajá, NES, reglas, bla, bla, bla. Dice un anón. ¿Se te complica iniciar algo o empezar algo? En mi caso, sí. Es un poco complicado iniciar algo por mi cuenta. En veces espero a tener... digamos, experiencia para iniciar. Y bueno, tocó hacerlo, diría yo. Ok. ¿Nos puedes contar un inicio que recuerdes mucho en tu vida? Es una mamada larga. La contaré en otra ocasión. Oh, ¿para qué nos picas si no nos dices nada? ¿Eres de lo que se pone muy nervioso al ser nuevo o iniciado? Como verás, al ser alguien de aspecto hay tremenda autista, obviamente al estar nerviosa ante mi nuevo mandar, no sé cómo se diga, mandamiento, solo estaría con un miedo y tendría que requerir la ayuda de un tercero en la situación. Con un gran nerviosismo daría a dar lo decente de mí al iniciar una dicha situación. Aquí acabo lo mío, chao, besitos. Híjole, autistas siendo autistas. ¿Por qué son así, Anonis? ¿Por qué son así? Algunos me dejaron tremendas pastas. ¿Se te complica iniciar o empezar algo? Sí, al principio todo, sobre todo la disciplina y en temas académicos, ni qué hablar. Sí, claro. El poder iniciar algo que te beneficie en cuestión de disciplina es algo mortal. Por ejemplo, despertarse temprano, hacer ejercicio, ir a tal lugar. En alguna vez en mi corta existencia me tocó viajar. Cuando yo entré a la universidad, bueno, a mi etapa educativa superior, tenía que trasladarme más de 4 horas, cerca de 4 horas. No es porque fuera muy quintomundista mi país, lo que pasa es que por idiota elegí un plantel que me quedaba muy lejos. Por decir, ay, yo me gradué de este lugar, que al final valió una mierda, pero sí. Y entonces se me dificultó mucho, me choca. De hecho, de ahí salió mi odio por despertarme temprano. Y de hoy en día todavía me afecta. Pero sí, lo que implique disciplina es algo que no es bueno empezar. Las primeras veces. Ya después te vas acostumbrado, te da igual. Ya estás ahí como muerto, pero sí puede. ¿Nos puedes contar un inicio que recuerdes mucho en tu vida? Me acuerdo que intenté hacer una bomber edición mexica, pero me dio culo. ¿Eres de lo que se pone muy nervioso a ser nuevo iniciado? Sí. Ok. Ok. Gracias, Ana. Por cierto, ¿nadie del tablón secreto quiere entrar a la cabina? Por ahí me estaban pidiendo. ¡Ay, es que creo que entren! También me habían pedido que hablara de lo que pasó en las noticias, que fue lo que se me apresó, porque dijeron lo de la noticia de Chile. ¿Sí se enteraron lo del primer ministro? Bueno, lo del ex primer ministro de Japón. Estuvo muy, muy, muy raro. O sea, porque uno no se lo puede imaginar aquí en un país como México, Estados Unidos, Canadá, Argentina. No te lo puedes imaginar. Pero ya en Japón, pues sí es raro el hecho de que sucedan este tipo de cosas. Es incluso raro que vean una cosa así. Y el cómo ocurrió fue muy de... ¡Ay, qué onda! Yo creo que si no son de Japón o si están por ahí, les va a afectar mucho. Porque va a implicar un antes y un después. Oh. Pam, mientras en lo que se animan a entrar a la cabina, leo otro. Ah. Negro, yo esperándote. Ay, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Espérame, espérame, espérame, Dios santo. ¿Cómo le hago? Entra, entra a la cabina. ¿Te parece bien? ¿Puedes entrar ahí? A ver. Tendría que bajarle a esto. ¿Aló? ¿Aló, Lulu? ¿Aló, Lulu? ¿Aló, Lulu? ¿Aló, Lulu? ¿Aló, Lulu? No te escucho, no te escucho. No se te escucha, no se te escucha. No, casi no se te escucha. ¿Qué onda? Hola, hola, ¿me escuchas? Ay, ahí está. Buenas noches, bienvenido. Hola. Bienvenido. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estamos, empezando de nuevo, retomando esto del Late Night. Cuéntanos, él o ella, antes que nada, ¿conoces el Late Night? ¿Conocías el Late Night? Pues sí, estaba antes informado de Hispa, lo veía. O sea, nunca entré bien a uno de los streams, pero sí sabía lo que decía aquí y de lo que hablaban prácticamente. Okay. Pero pues también vi que tenías los podcasts ahí repetidos, pues me puse a verlos y sí, ya me más o menos sé bien qué es lo que se hace acá. Ahí, bueno, me alegra. Para evitar algunos dramas, para evitar algún desmadre, no diremos nombres. Ok, espérame. Pero ¿te enteraste de lo que estamos discutiendo en este día? Sí, sobre los inicios y todo eso. Cuéntanos, a ver, responde tú las preguntas más amenamente, más profundamente. Desde el fondo del corazón, como de desde el fondo de donde tú quieras, pero respóndelas. Ok, va, que va. Dice, bueno, a ver, pues, la primera pregunta, déjame la encuentro, porque es complicado esto. ¿Se te complica iniciar o empezar algo? Sí, se me complica demasiado, a más no poder. Constantemente me encuentro nervioso con todo lo que hago, inclusive ya sea hacer un café o ir a trabajar, levantarme en las mañanas, por alguna razón. O sea, es muy difícil, supongo que es por mi propia personalidad, pero sí, es muy difícil iniciar cosas. ¿Tienes alguna experiencia de un inicio, no sé, en tu escuela, primaria, preparatoria, secundaria, universidad, trabajo, que recuerdes que te hayas autohumillado o algo así? Yes, varias, demasiadas. Básicamente, a ver, una en la preparatoria, me acuerdo muy bien, teníamos que hacer un proyecto para, básicamente, de los que siempre hacen de finales de semestre para aprobar, que era, básicamente teníamos que hacer una encuesta a varias personas sobre un tema en específico. La cuestión aquí era que pues mi equipo era una bola de estúpidos, una banda de babosos que no sabían hacer nada, y yo pues con el nerviosismo de querer ayudarlos y todo eso, pues, se te corta. Oh, perdón. Se te cortó. A ver, ¿ya? Ahí. Sí, perdona. Bueno, básicamente, teníamos que hacer un proyecto de la preparatoria. Y en el momento, yo lo pensé como buena idea. Ah, pues vamos a fingir. O sea, no sabíamos cómo iniciarlo, te lo juro. No sabíamos qué hacer. Éramos unos inútiles. Y yo en el momento, pues por decir, dije, pues vamos a hacer unas entrevistas sobre la diabetes. Uh-huh. Ah, okay. ¿Y quién tiene diabetes? Yo dije, ah, pues yo. Nada más por decirlo, así nada más, porque se me ocurrió. Y todos, oh, sí, de verdad. Y puto, a partir de ahí la mentira escaló. Y todo por querer ayudar, por querer hacer las cosas bien, pero. ¿Y cómo terminó todo? No, pues al final terminó todo. Todo el mundo descubrió la mala broma, la cuestión, y pues yo tuve que explicar, no, pues es que miren, teníamos que hacerlo para el proyecto, pero escaló durante 2 años, así que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo intento, o sea, intento ahí convivir con ellos y de repente, ay, no tomes esto porque tiene azúcar. Yo, puta madre, ¿por qué hice eso? Te autodegollaste. Sí, es de lo peor. Y es por eso, de a partir de lo del principio, o sea, no sé cómo convivir con la gente, no sé cómo estar con ellos, no sé cómo poder iniciar conversaciones, cómo iniciar proyectos. Ah, es bastante complicado, la verdad. ¿Se te ha complicado en el pasado o ya ahorita también sigues con esa problemática? No, sigue aún. Hoy en día aún continúa. Híjole. El nerviosismo y el terror por cagarla horriblemente. ¿Alguna vez, eso es en un inicio, alguna primera vez que hayas hecho algo y te acuerdes mucho? Primera vez, sí, en efecto, hace un tiempo. Anoche, no, chilena, deja de chupar guavo. Qué buen amigo el chileno. Cuéntanos. Uh-huh. Básicamente, me acuerdas también un buen tiempo. La primera vez que... ¿cómo se llama esta mamada? ¿Te pusieron en cuatro? No. En términos de relaciones amorosas y demás, a pesar de todo, nunca los... Bueno, fueron experiencias malas, eso ya será después, pero no ha sido tampoco algo tampoco... que se me haya complicado. Más que nada porque uno que lo fuerzan, pues ya ni modo. Pero sí me acuerdo, sí, en relaciones. La primera relación formal que tuve hace un tiempo. A ver, cuando salí de la preparatoria. Ok. Fue con una chica también que había conocido de la prepa. Me salí porque pues, por cosas del destino ya no podía continuar la preparatoria. Pero ella me siguió contactando y empezamos a tener una relación formal. La cuestión aquí es de que horrible. Yo no sé nada de mujeres, no sé nada, una mierda. Y lo peor de que me lanzan directamente con una y ella quiere una relación. Ajá. Pues no sabes qué hacer. Le hablas, le mandas mensajes, hola, ¿cómo estás? No sé qué. No me hables ahorita, ¿sabes? Puta madre. Y cuando en esos tiempos, no sé si fue culpa mía, porque pues no sé, cosas sucedieron, pues al final del día ella me terminó poniendo los cuernos. Chan chan chan chan. XD. La cuestión aquí es de que pues al final yo no le voy a las mujeres, yo le voy al otro bando, pero pues estar en esa experiencia fue bastante divertido, aunque sí se sintió mal, ¿no? Como persona dices, puta madre, o sea, No fui bueno como para que hagan eso. Fue mi culpa, pero pues sí, claro, fue mi culpa, o sea, yo no sé, era la primera vez que había tenido una relación formal y pues la cagué horriblemente. Bueno, no, pues no hiciste nada. No, básicamente no hice nada, básicamente, exacto, no hice nada. Yo me acuerdo de mi primera novia, que es, esto es la relación más estúpida que he tenido, porque fue en la secundaria. Y una chica, pues estaba bonita, estaba alta. Ya sabes que en la secundaria normalmente las mujeres se desarrollan más rápido que uno, ¿no? Uh-huh. Entonces yo en ese momento no sé cuánto medía, 1.40, 1.60, era un pinche enano. Y la tipa medía 1.70. Morena. Estaba chistosa, pero era muy morena. No voy a decir nada, pero era muy morena. Y me acuerdo que un día me llegó y me agarró, así como en los memes estos de Twitter o no sé, de arte, que agarran al chavo y lo cargan y lo ponen sobre la pared, y me dijo, quiero que seas mi novio. Yo me quedé como de sí, seamos novios. Y se quedaba bien, se emocionó, lloró, estaba bien, bien, bien emocionada. Pues niñitos, ¿no? Pubertos. Y ya, yo lo dejaste ahí, como de, sí, bueno, ya me voy, ya me regreso a mi salón, estoy por ahí jugando, bla, bla, bla, bla. Jamás en la puta vida le volví a hablar. Jamás. Y solamente ya cuando nos íbamos a terminar la secundaria, se me acercó y me dijo, oye, pero, pues, ¿por qué nunca me hablaste? Pues, te tenía que hablar. ¿Sí? Y así fue como acabó mi primera relación. No, qué cosas, de verdad que sí. Es que pues uno no sabe cómo actuar, ¿no? O sea. Bueno, si es que se le puede llamar relación. ¿O no? Dice una, no, no sé nada de mujeres, pero es una qué, Anon, es una qué. Cuéntanos. Me cuesta empezar a dibujar. Eso de idear poses o situaciones cansa. Híjole, dibujar es algo hermoso, Anon. Dibujar es algo que entretiene bastante y que te dará muchas queques cuando lo empieces a retomar bien. Cuando ya empieces a sujetar, digamos, que el dibujo por el cuello, por el pelo, así como cuando la jalas a ella, cuando le metes el guabo y la jalas las greñas, es cuando te empiezas a divertir. Mientras no te vas a divertir, vas a tener que dibujar mucho. Y cuéntanos, invitado o invitada, no voy a decirla con E, pero la tercera sería, ¿eres de los que se pone muy nervioso? Bueno, eso ya lo respondiste en sí. ¿Tienes alguna expresión más que quieras discutir en cuestión de inicios o consejos que hayas aprendido tú? Sí, principalmente. Yo lo que más recomiendo es de que en el momento en el que tú ya estés haciendo algo, no lo dejes ir, no lo dejes ir nunca, nunca, nunca. A pesar de que te des de trabones, te tropieces y todo, si te gusta lo que estás haciendo, ya no lo dejes ir. Es lo principal. Durante muchos años estuve peleándome con esas cosas a pesar de todos mis errores. Actualmente, aunque sigo siendo nervioso, pues ya le voy agarrando más la onda. Y pues es una lástima, ¿no?, que me tenga que haber enterado hasta a esta edad, que simplemente hay que hacer las cosas, agarrar, ponerse ahí y ponerse a hacerlo. Pero pues sí, básicamente es lo principal. Gracias, gracias. Excelentes, excelentes consejos. ¿Alguna música que quieres ponerle al tablón secreto? A los que pagan Spagol. Pues no, con un buen jazz ya se arregla todo. por ahí ponen va, que va. Gracias por haber estado aquí. Anoncito, Blanquillo, Ario, como quiera que tenga que llamarlos ahora, ya no me acuerdo. Cuídense. Vamos a ver, por ahí alguien más quería hablar. No sé si va a hablar. Ay, me dolió el brazo. ¿Sigues drogado? Pues sí. De hecho, creo que me voy a drogar un poquito más. Bueno, hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, ¿aló? Se escucha, ¿no, mexicano? Bienvenido, ¿no, mexicano? evitemos cualquier tipo de nombre para no entrar en problemas. Sí, más que nada, sí. Lo entiendo, comprensible. ¿Ya conocías los Late Nights? ¿Te habías ubicado en ellos? Sí, de hecho yo era uno de los primeros que te decía cosas, pero sí, desde el principio, de hecho. Oh, ¿te acuerdas de esas cosas? Uh-huh. Me acuerdo mucho que había una, ¿no?, que siempre nos pedía música de rock indie de mujeres. ¿Eras tú? ¿Eras tú el desgraciado? No. Ah, bueno. No, para nada, claro que no. Está bien. Anon, ayúdanos con tus preguntas. Bueno, con las preguntas. Sería. Ay, ¿se te complica iniciar o empezar algo? Fíjate que en lo personal sí. Sobre todo en la cuestión de la constancia y disciplina. Ok. ¿Sabes? Que yo creo que para empezar algo es la piedra angular. Pero sí, sobre todo es eso, la constancia, la disciplina, porque luego se me va mucho el avión. Uno está tan metido en el autismo, en los queques, en... Bueno, cuando existía ISPA. En tu autismo, dejémoslo. Ajá, en el autismo. Y pues se te van las cosas, se te van el hilo y pues cagaste. Okay. ¿Tienes alguna experiencia de un inicio o primera vez que quieras contarnos, que recuerdes mucho? Mi primera relación íntima, ahora sí que con una chica. Qué bonito, a ver, cuéntanos, ¿cómo te desvirginaron? Bueno, prácticamente esta chica la empecé a conocer. Yo soy una persona, no me considero una persona retraída socialmente. Aquí está el problema, con los hombres. Con las mujeres es otra historia completamente diferente. Les tengo miedo, de manera mecánica, ¿no? Y pasa que a las mujeres allí en mi escuela, pues yo siempre era como de, ¿sabes? O sea, hablarles tantito, irme, get the fuck out. No hablarles, hablarles muy poco, mientras que con todos los demás, muy me llevaba perfectamente, era muy querido en la escuela. Muy, muy querido. Querido por ya los después... hombres y odiado por las querido. Mujeres. Sí, más o menos. Ok. Ay, por los comunistas. Ok. Llegó esta chava. Empezamos a hablar así como de que, bueno, sí. O sea, a mí yo no estaba interesado, era de esos típicos anones solitar que decían, joder, taxi driver es literalmente yo. Chanero promedio. Chanero promedio. Y prácticamente me empieza a hablar, yo la trato así de que, bueno, sí, así de lejitos, ¿no? Y así empezamos a entablar una semi-relación de amistad. Hasta que una vez ella me agarró de un brazo y me dijo, sé que tú eres demasiado, así tal cual, sé que tú eres demasiado pendejo para darte cuenta de las indirectas que te estoy lanzando, pero quiero ser tu novio, tu novia. Y yo de... ¡Ah, resultó hombre! Ok. No. Y pues le dije, pues vale, ¿no? Es como... Y ahí es como que entré a un nuevo mundo. Un mundo lleno de dolores de cabeza, de preocupaciones. No era como mis monitas chinas, aparentemente. Y bueno, pues resultó que la pasé muy mal. Muy, muy mal. Muy, muy mal. F. Ya, era muy chistoso porque... Había situaciones en las que, pues, ¿sabes? Yo la intentaba, no sabía cómo reaccionar. Y la sobrellevaba como si ella fuera una amiga o un amigo. Okay. Entonces me decía, no, es de que me tratas muy brusco, que no sé qué. Es de que, pues, ¿cómo quieres que te trate, no? Okay. Pero de ahí en fuera, ya después de eso, pues, como que le vas agarrando como que el shitpost. Ya vas viendo, le vas entendiendo, como dicen los chavos por ahí. ¿Los chavos? Tú no entiendes el shitpost. Ok. Ya poco a poco, pues, vas pues, aprendiendo, ¿no? Como todo en la vida, cagándola, ¿no? La aprendes cagándola. Pero fue bonito. Sí, fue bonito. ¿Actualmente le sigues hablando a esta chica? No, porque cuando corté con ella dije, a la mierda, no, si no funcionó, no va a funcionar otra vez. Si no funcionó una vez, no va a funcionar otra vez. Y básicamente la bloqueé y eliminé todos sus contactos. ¿Y si tuviste, si le perforaste el flu-flu? Sí. Muy bien. De ahí nació esta madre de... Del cosplay y del pet play, pero bueno. ¿Del pet play? ¿Te ponías como caballo? Sí, más o menos. Ok, no. Okay. No, recordemos que aquí en el Late Night respetamos todas las personas de diferentes sexos y preferencias. No, que era un chan cristiano y conservador. Ya no existe Hispachan, así que Ya, respetamos ya, cosas. Ok, bueno. Cuéntanos ahora, debido a estas experiencias que has tenido, ¿cómo te desempeñas al empezar algo? ¿Un trabajo o en la escuela? ¿Un grupo? Yo creo que fue más que nada, es se me quitó el temor a cagarla, a cajetearla. ¿Por qué? Porque uno, cuando va a empezar una cosa nueva, va a empezar un nuevo trabajo, va a empezar una relación, no es cuándo la vas a cagar, porque siempre la vas a cagar en algo, siempre la vamos a cagar en algo. Y tener miedo y estar asustados y paniqueados de, no mames, dice que la voy a cagar en esto, ¿no? No, mejor no lo hago porque... Y ahí termina pasando de, mejor no lo hago, y no lo terminas haciendo. Y no terminas haciendo una mierda, ¿sabes? Claro. Es el perderle el miedo de decirle, de pues cagarla, porque... Y este es un consejo para todos los negros que me están viendo. Ok. Que todavía no han mojado la pichula, que le tienen miedo todo como yo antes de hablarle a las mujeres, o de empezar una mierda. Negros, la van a cagar. La van a cagar en algún momento, ¿sabes? La van a cagar en algún momento, la van a cajetear en cualquier aspecto. Tienen que aprender a vivir con eso. Y si la cajetean, por favor, en vez de desmoralizarse, de decirle, no, es que la cagué, soy un pendejo. ¿Saben qué tienen que hacer? Agarrarse de lo que tienen ahí abajo, ya sean hombres o mujeres. Decir, la cagué. Y hacer totalmente lo que hizo Zeta, y es... Fitzy es su mierda. Ok. Y ya. ¿Entiendo? Ese es el consejo. Bueno, muchas gracias, Anon Mexicano. ¿Alguna canción que quieras poner ahorita? Porque hemos puesto un poquito de canciones. Déjame ver. Yo diría que pongamos la de. Déjame verlo. A ver. Pon la de The Only Thing I Know, de Metal Gear Rising. Metal Gear Rising. ¿Cuál? The Only Thing I Know. The Only Thing I Know. Ok, vale. Vamos a poner esto y ahorita regresamos. 5 minutitos. Bueno, saludos a los alemanes y a la gente que ya me reconoció por mi voz. Los quiero mucho. Vale. Vale, gracias, Danón. Ahorita regresamos. Felipe González, guapo. Hola, soy Espina. ¿Quieres ver mi pene femenino? Ya te vi, manculo. El Light Night con el Yami. Que no culió burra. No tuve infancia. Y vamos, ahí regresamos. Bien. ¿Qué acabo de ver, conche tu madre? No sé. ¿Que la canción de Metal Gear? ¿Ya jugaste Metal Gear? No, no le he jugado. No, Dios santo, juégalo, está bueno, la wea buena. Estaba viendo que Disney parece que iba a sacar un RPG basado en las princesas. ¿Cuál? A ver, ¿cómo? No sé, pero está súper raro. Es a como ver, los personajes enlace de Disney, pero RPG. Se llama Mirrorverse, una wea así. Mirrorverse, Disney Mirrorverse. ¿Qué está, weá? ¿Qué está, weá? Pero ya está en la App Store. A ver, ¿qué está, weá? No sé, juegos de celular. ¿Quién juega juegos de celular? Hermano, pero qué raro. Es como un chucha, LOL, ¿no? Mierda, no sé, hermano. ¿Y por qué de Disney? ¿Qué chucha? Son los personajes. No sé. No sé si quiero ni jugarlo, güey. algo de lo que somos súper, súper, súper fanáticos, producción, y muchos conocidos, es de que hacemos test pendejo y luego los comparamos. Y una vez hicimos el test de princesas mágicas y de Disney, y salí que yo era la pelirroja. No sé por qué. ¿Te acuerdas de cuál habías salido tú? Ah, creo que yo no respondí a ese test. Es que ya el de las princesas me pareció muy pendejo. Ah, bueno. Es que tenemos tiempo libre a veces. Por ejemplo, el test de quién era más autista, ese creo que sí lo respondimos. Sí, sí, sí. Salí bien bajito yo, creo. Como... Yo igual. Aunque verás que no, sí, salí bien bajito. Mirrorverse, oh, Buzz Lightyear y todo el pedo. Qué wey, pero no entiendo qué tipo de juego es, güey. No lo quiero descargar para saber. Pues no lo descargues, es un juego de celular, ¿qué esperas? Exacto, por eso mismo no lo quiero descargar. Pues bueno. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Por ahí nos dicen otros usuarios del Hispagold. Dice, ¿se te complica iniciar algo? Depende del día y el contexto. Hay veces que cuando empiezo algo me motivo lo suficiente como para hacer ese trabajo de varios días en una sola tarde. Y hay otras ocasiones en las cuales literalmente he pasado meses sin avanzar en algo y se va sumando a tareas a la lista de pendientes. Hay cosas del año pasado que estoy viendo recién este mes y planes nuevos que avancé mucho en poco tiempo. No hagan eso. O sea, yo enteramente les recomiendo no hacer eso. ¿Tú qué dices de ese tipo de estrategia, non chileno? Yo solo diré que apenas entendí. O sea, dice el usuario, el blanquillo, el Ario, que él es más de cuando le gusta algo, super se mete, o sea, se mete de lleno. Pero ya, hay muchas veces que contradicen, que deja las cosas así, ahí, como de, ay, luego lo hago. Y se le van juntando, dice que tiene años con una cosa que no ha terminado. Ya, eso de durar años está mal, pero sí, de repente me ha pasado. Soy un semestre, sigamos juntando weas, que al final termina siendo el último momento. Y lo peor de todo es como de que, ay, qué flojera, ay, no quiero hacerlo. Y ya cuando estás como de, ya te lo tienes enfrente de que, ya, si no lo haces, te cagamos. Bueno, está bien, y lo terminas como en media hora. Ups. Pues sí. Pues sí, está pa'l pico eso, wea, me ha pasado muchas veces. Suele pasar. Pregúntale a Non en el chat de Twitch. Creí que después del cierre de ISPA descontinuaría en el Light Night. Pues no, de hecho, en la transmisión, cuando estuvimos en el último día de ISPA-chan, yo acepté que podía ser el Late Night, pero ya muy distinto a lo que hacíamos, ¿no? Porque el Late Night era un canal para los usuarios de ISPA-chan, ¿no? No era más que entretenerlos. Y cumplimos con nuestra misión. Duramos 2 años y medio. O 3 meses. 4 meses. Algo así. El Late Night, siempre fue un invento para inflar los números de la página. Cállate. Para hacer que los anones posteen más. Para que se animaran a que disfrutaran Hispachan. Y pues algunos dirán que lo logramos, otros dirán que no. Pero pues ahí sí nos divertimos. Y pues en esta vez lo intento hacer más como de diversión para nosotros. O sea, para los tipos que me dijeron, oye, vuelve, haz esto. Y dije, pues va, jalo. Porque después de tantas transmisiones, tantos viernes con ustedes, tanto no salir, tantos queques, tanto tiempo, tanta dedicación, pues no sé, como que me quedaron clavado. Y como una mala novia, los sigo. Les sigo la huella. Y por eso. Por eso trataremos de seguir con el Late Night. No sé si es continuaremos todos los viernes. Pero sí, al menos sí haremos algo entre semana. Algún día. Ya no hilo que hacer. Ya no se pueden hacer hilos. Ya no puedes. Bueno, sí se puede. Porque. Yo sí los invito a que sigan por ahí chaneando, diviértanse por ahí. El anonimato, los chanes, los foros, son divertidos. Aprovechen que todavía lo pueden usar. Oye, pero ¿es verdad eso de 4chan? Que no, bueno, sí, bueno, no sé. A ver, ya, ¿sí, ¿sí o no? No, el huevón. Que sí, que es bocho, que no es bocho. Dice un anón, cosas de que me siento orgulloso y otras muy cuestionables. Cuando parece que puedo decir voy a dedicarme a esto varios años, ahí es cuando me aburro de todo y empiezo de nuevo. He tenido muchos comienzos, ya ni me molesto en contar las veces que yo mismo termino mis cosas para empezar desde cero. Puedo dar un ejemplo de un comienzo que me enorgullece y otro que no. Algo que me enorgullece es haber colaborado con estudiantes universitarios para redactar una teoría o tesis a cambio de una pequeña pero razonable remuneración. O sea, hice una tesis. ¿Eso no es ilegal? Depende. Hacer la tesis de otro es ilegal, ¿no? Bueno, está mal en la universidad, ¿no? O sea, por supuesto que está mal, de hecho se podría considerar fraude, pero hay veces que sí, hay veces que no, ¿eh? Hay veces como eso de, entre comillas, hacer la tesis, como solamente, toma, estos son todas las weas que yo he averiguado que me sirven, únela estoy en un paper, este es el objetivo, etcétera. Ya, bueno, pero se es como que alguien te ayuda a hacer el trabajo. Ya. Perdón, se me cortó. Sigo teniendo problemas con Nvidia. Me choca Nvidia. ¿Por qué? ¿Por qué se calienta tanto mi computadora? Antes no era así. Antes le hace mantenimiento. Ya, le cambié el gabinete, pero el problema es Nvidia. No me gusta Nvidia. Pero también le tienes que hacer mantenimiento a la gráfica. No sé ya, si sabías. Pero pues está súper limpia, está como nueva. Yo. O sea, no sé, ¿no? Si nunca le ha hecho mantenimiento, no puede saberlo. Pero es nueva, tiene un mes, dos meses. Ya, igual es muy poquito, es verdad. Está bien, no. A lo mejor el problema con Nvidia, ciertamente, es que te da todo su rendimiento. O sea, comparación, bueno, lo que yo sentí con AMD y Nvidia es que en AMD, como que te dice, a ver. Estás como que taradito, ahí te va un poquito, ¿no? No te voy a quemar toda la gráfica porque sé que eres bien estúpido y la vas a tonar. Y te lanza, ¿no? Como que su potencia, pero no todo. Y en cambio Nvidia es como de, estoy bien mamado, la tenga bien larga, ahí te va toda mi verga. Y pues eso es lo que te pasa. Y es ahorita que me pongo a pensar, es complicado streamear porque si tienes muchas ventanitas y estás haciendo varias actividades al mismo tiempo, como que se peta. Bien, gracias a mi tecnología. Pero pues aquí seguimos, ¿dónde estábamos? Ah, sí. Con el apagón. ¿Qué cosas suceden? Voy. Estaba platicando lo del post de... De todo lo que hago, hermano. Dice, ah, sí, un ejemplo. Estábamos con este chico que le pasaron su tesis. ¿Qué hizo la tesis de otro? Algo de lo que no me siento orgulloso es de haber sido cómplice de un plan para tomar control de un pozo en una zona de sequía en la región de... Redactado. Ese lugar era tierra de nadie. Vendimos agua a precios inflados durante 2 meses a personas que se tomaron terreno sin permiso. No tenía alternativa. ¿Por qué llegué a ser parte de algo así? Porque necesitaba pagar deudas. Híjole. Señor Cisen... No nos crea nada. Todo es mentira. No le crea a estos usuarios, mitómanos. No sé, ¿dónde estábamos? Honestamente, dice la tercera pregunta, ¿nos puedes contar un inicio? Honestamente, sí. Suelo esperar un tiempo antes de hablar con personas. Escucho o leo lo que dicen para aprender sus gustos. Después de tener una idea de lo que quiero decir, doy el primer paso y me acerco a la gente. Muchas veces mi intención es pasar desapercibido un tiempo, pero a veces las personas me hablan antes y suelo ponerme nervioso y muy ansioso, sobre todo si son varios hablándome al mismo tiempo. Oh. Ya ni está caliente. Gracias, hermano, gracias. Dice Anon también, ¿se te complica iniciar o empezar algo? Depende de qué sea. Si requiere comenzar algo desde cero, la verdad es que sí. A veces no los dropeo, por tiente a ser la excepción de la y no a la regla. En cambio, si es algo que requiere un conocimiento previo que ya he adquirido, tiendo a continuar, pues lo siento como el refinamiento de desarrollo natural de esa habilidad. Aunque el secreto para continuar, que por lo general no se aplica a lo académico, es forzarte a mantener la constancia y el típico ejemplo es el gimnasio. Exactamente, siempre cuando quieran iniciar a hacer algo, manténganlo, no es. Es fácil tirar las cosas de, ay, sí, voy a hacer esto. Y terminas con nada. ¿Qué más? Dice, 2. Una experiencia. El inicio de mis habilidades gastronómicas, cake. Desde niño tenía intereses. ¿Podemos decir cake ahorita que ya no estamos en el chat? Pues sí, eso no le veo problema. Bueno. ¿Por qué no, cake? Dice una ya ves que ¿Suena cringe? Claro, ¿no? Que siempre decíamos, usar qué o cosas del chan fuera del chan. Tremendo asco. Suena cringe, qué. Está bien. Sabemos que no somos buenas personas, sabemos que no somos un ejemplo. Qué cringe. La wea. Dice, no, sé que puedes leer mis pensamientos. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Dice, bueno. ¿Qué haríamos? La cultura pop, ¿qué haría sin los Simpson actualmente? Vamos a tener ideas originales. ¿Sí o no? ¿No haber previsto muchas cosas? ¿Tú sí crees en esas cosas de que los Simpson prevén el futuro? Apu se va de los Simpsons. No, pues no. O sea, creo que hay algunas coincidencias, pero de eso de predecir el futuro, no, güey. Bueno, puede ser, ¿no? Hay cosas que siempre quedan con la duda. Y a veces eran, voy a subir cómo se cae de contexto, era como una referencia hacia un evento, y según los Simpsons... El que sí está bien raro es lo del 9-11, ¿no? Ah, no, porque no lo puedo decir en Twitch. Bueno, lo de esa etapa, cuando hay dos torres y un avión de juguete cayó en ellas. Y una torre se parecía a la otra. Es exactamente, y fueron a llamar a otro elefante. Pues ese sí estuvo raro, ¿no? Porque sí fue muy descarado, ¿no? La cita. Yo creo, quizá, no sé. La verdad, ni siquiera me acuerdo cómo lo hicieron referencia. O sea, cómo lo... Lo predijeron, entre comillas. Pues, quién sabe, habrá que ver. ¿Qué más hay por aquí? Seguimos con el Anón, que nos escribió tremenda pasta. Y ya casi le estoy sagueando. Ahí. Dice, con el tiempo me di cuenta de que si lo hacía con más calma, aunque tardara más, lo disfrutaba. Por eso prefiere platos que se cocine a fuego lento o el típico arroz con atún. Ah. Chucha, ¿quién come arroz con atún? ¡Ah, Venezuela! Eventualmente cada vez fui mejor, tomaba consejos y agilizaba las cosas. Reparaba un paralelo y con el tiempo comencé con la pastelería. Aunque esta última se me da más o menos. Supongo que también sirve como distracción. Volviendo a la pregunta anterior, mucha gente va al gimnasio solo por ese espacio libre del día, de todo lo demás. En mi caso, con la cocina es algo similar. Nadie me molesta, nadie me pida nada y puedo estar tranquilo, tomarme todo el tiempo que necesita. Aunque la parte fea después es lavar los platos. Y dice 3, ¿cómo te sientes ahora con los inicios? Nah, realmente no me afectan en nada. Si bien todos nos molesta esa parte de empezar algo nuevo y sentirse nuevo puto, cuando llegues a una etapa avanzada y veas a los nuevos, procura no olvidar que alguna vez estuviste ahí. Me pasa relativamente seguido eso de que estoy un poco más avanzado que mis compañeros, ya sea por práctica o por antigüedad. Así que siempre trato de ayudar y cuando pienso en algo nuevo tengo esa sensación de, bueno, soy un asco, ¿qué? Pero todos los demás son buenos en eso también, fueron un asco en algún momento. Bien, bien, buenas experiencias. ¿Qué? Me traumé con la wea. Dice un anón. ¿Se te complica comenzar o iniciar algo? Completamente he sentido la presión de comenzar algo desde el inicio. Ese miedo que te obliga a procrastinar por miedo a comenzar algo. Pero por mis inicios tercermundistas, era hacer algo o morir de hambre. Ya sea un trabajo, hablar con personas, trámites burocráticos o iniciar un proyecto personal. Muchas veces el miedo a comenzar te dice que es mejor hacer actividades placenteras y conocidas y dejar lo nuevo para más tarde. Pero debes de vencer ese miedo y comenzar de una vez. Oh, buenas ideas, Tengo miedo. ¿Nos puedes contar un inicio que recuerdes mucho en tu vida? El inicio que más recuerdo fue mi primer trabajo a los 14 años. Un restaurante de cortes de carne, como era normal. Nadie nace sabiendo, y por lo que la primera semana después me despidieron por errores de novato. Cuec. Lo que me desanimó un poco y me hizo sentir inútil. Actualmente soy muy bueno en mi trabajo actual. No hay cosa que me guste más que el trabajo bien remunerado. Ya hay más anones o más usuarios que no son ninis, porque antes los late nights eran como de, no, soy nini, no, soy nini, no, pues soy nini. Y me quedaba como de, bueno, ok, ok. Y lo peor es que hicimos algunos programas para los ninis, específicamente para ellos, y se quedaron callados como de, no, pues no, no soy nini. Dices, Danón, ¿eres de los que se pone muy nervioso al ser nuevo iniciado? Si no sabes hacer algo, es completamente normal ponerte nervioso y cagarla por no tener la cabeza fría. En mi caso, la he cagado mucho. Por esto no es nervios, pero actualmente me emociona aprender algo nuevo sobre mi trabajo. Y ya no me pongo nervioso por mis cagadas, todo lo contrario. Aprendo de ellas, en lugar de lamentarme por mi experiencia, ahora mismo puedo llegar a enseñarles algo nuevo a los que estén interesados. ¡Ey, ey! Gracias, gracias. Y creo que ya. Ah, no, sí. Por ahí hay otros posts, pero ahorita los leo. Sí, claro. Alguien, el que más adelante, hace unos minutos o hace una hora, nos habíamos platicado de que un anón había admitido que fue youtuber, intentó ser youtuber. Dice, básicamente JB Mod fue, según su creador, el primer mod de Half-Life 2. Y era el primer juego de física basado en Source. Si Gmod antes que Gmod, solo que se basaba más en el morbo de poner a personajes de poses sexys. Palabras del creador. El caso tardó bastante en terminar porque aún estaba en fase beta, la cual Gary, quien siguió el proyecto, quiso hacer su propio juego. En solitarios, al final de 2004, tuvimos la primera versión del Gmod, cosa que los del JB Mod lo tomaron como una amenaza y le terminaron la mala propaganda, llamándolo maricones si no jugaban su juego, que si era un plagio, que si sacaba de la adicción que dejaba Gmod, etc. Siguió el drama y hasta el 2006, cuando Gary lo publicó en Steam y ganó un bono por su juego, el equipo de JB Mod quiso tener su parte. Fueron baneados debido a su contenido NSFW en sus publicaciones. Es decir, si lo hubieran pensado mejor, dejaron sus pajaritos, tener una competencia más amistosa con Gary, no estarían olvidados hoy en día. Ok. Ok, gracias. Gracias por el contexto de tu juego. ¿Alguien se está quejando de que no puse su canción? Ya la puse. Ah, qué caray, se siente uno extraño en estos inicios de nuevo. ¿Qué opinas de hacer volver el Late Night a un chileno? Yo opino que estaría bien. ¿De vez en cuando, o sea, jugar? Sí, por supuesto. Ya, po. No veo ningún problema. Por ahí tenemos el Darkest Dungeon, el de Reigns. ¿Qué más jugamos? No, pues jugaban varias cosas. Ahí sí, los negros que ya nos ayudaban con esos juegos. Ah, sí, está bueno. Por ahí ando. Sí, sí, me anima y me emociona volver a poder jugar y entretener a algunas personas. Unas pocas, por cierto, obviamente no. Yo sé que esto nunca va a ser un super, porque me daba que muchos decían, todo esto fue planeado para impulsar su carrera de VTuber. De VTuber, porque somos VTuber. No te preocupes. No vamos a hacer una carrera de VTubers, pero nos divertimos, la pasamos bien. No sé si entre semana podemos jugar. Yo creo que sí, pero sería tarde. Esta ocasión lo hicimos a la tempranito, hora 10 Argentina. Oye, aquí ya es tarde. ¿Qué hora son allá? ¿Las 11, 12? Las 12, 13, son las 23. Sí, las 11, ¿no? ¿Qué hora entonces? Es temprano. No, pues sí. Lo que sí es que muy posiblemente juegue este Left 4 Dead con la banda, que por ahí me volvieron adictos a jugar a Left 4 Dead. Es muy divertido, es muy quequeante. Left 4 Dead. Algo que le puedas decir a los usuarios que nos están escuchando en esta transmisión de inicio, a un chileno. Chucha, ojalá que sigan habiendo transmisiones y ojalá que las vean. Y poco más que decir. Usen condón. Todo lo demás anda bien. No se droguen, no sean perdedores. Sí, droguense, sean responsables y droguense. Pues eso es todo, Anones. Espero se haya divertido. Nos vemos, no sé si mañana. Mañana yo creo que voy a entrar de nuevo, pero a jugar. Así que vamos a ver qué hacemos. Pues va. Que pasen buena noche. Hasta luego. Bye bye. Otro excelente programa, Yanni. Has hecho bien, puedes seguir viviendo debajo de mi escritorio. Soy Zeta, y les deseo buenas noches. Listo, váyanse a dormir. ¿Por qué siguen aquí? Ya se acabó esto. Puta madre, hagan lo que quieran. Venderé sus metadatos de todos modos. Kick.